La noche y la carretera se hicieron para poder huir de una casa perdida en la frontera y de un viejo que no la hace feliz. Fugarse sobre dos faros en la cabina de un camión. Con gusto perderá un tiempo la honra y el sujetado. Llegará a un pueblo y en una discoteca Glenn Miller sonando a morir. Sin prisas buscar a su pareja, ser libres para decir que sí. Mientras que el cuerpo aguante, mientras que el swing arda por dentro, mientras que huirle de tanto placer, bailará sobre sus recuerdos. Mientras que el cuerpo aguante, mientras que el swing arda por dentro. Sobre Miller, el marido le grita haz café, el camionero se esfuma en la almohada y el swing muere al amanecer. Y es que ya he estado soñando con bailes de libertad, con escapar sobre luces, perderse en la gran ciudad. Pero la noche es traicionera cuando se despierta junto a él. Y no hay ninguna carretera ni manos que te acaricien bien. Mientras que el cuerpo aguante, mientras que el swing arda por dentro, mientras que huirle de tanto placer, bailará sobre sus recuerdos. Mientras que el cuerpo aguante, mientras que el swing arda por dentro.